¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista Pat Metheny, uno de los músicos más importantes de los últimos larguísimos años, considerado por muchos, tanto fans como críticos especializados, como uno de los más grandes guitarristas de jazz de todas las épocas, si no el más grande de la actualidad. De hecho, hace algunos poquitos años fue elegido como el mejor guitarrista de jazz vivo. En esta comparación, muchas veces necesaria, muchas veces inútil, ¿no?, de compararlo con el resto de los músicos. Pero si le preguntan a muchos fanáticos como es mi caso, ¿no?, que yo lo sigo desde prácticamente desde sus comienzos, quizás no valga tanto mi propia opinión, puesto que no se le puede preguntar a un fanático acerca de qué piensa de sus ídolos, ¿no? Pero fuera de eso, podemos decir, sin lugar a dudas y muy lejos de cualquier fanatismo, que estamos ante uno de los más grandes guitarristas de jazz de todas las épocas de todo el movimiento. Pat Metheny tenía programada una visita a nuestro país, una nueva visita. Hace larguísimos años que no vuelve a nuestro país y bueno, fue postergada por lo que todo el mundo conoce, ¿no?, el tema de la pandemia. Fue postergada dos veces, pero esta vez sí, está confirmada su nueva presentación los días 8 y 9 de octubre de este año. Lo acompañan la contrabajista malaya Linda Meihan Oh y el baterista mexicano Antonio Sánchez. Bueno, pero lo que nos ocupa en el día de hoy es un disco realmente fantástico, We Live Here, un disco publicado por Geffen Records el 1 de enero del año 1995. 5 años habían transcurrido de su anterior álbum y bueno, los fans estábamos un poquitín desesperados por aquella época. Apareció esta joya enorme. Recordemos que toda la trayectoria del Pat Metheny Group, un grupo que se disolvió en el año 2005, si mal no recuerdo, por el que han pasado varias figuras, entre ellos nuestro queridísimo Pedrito Aznar. Pero la base, obviamente la base, hasta último momento, con el enorme guitarrista y su co-equiper alma mater y lugarteniente, el tecladista Lal Mays, fallecido a los 66 años hace muy pocos meses. La enorme carrera del Pat Metheny Group tuvo sus altibajos. Yo recuerdo sus comienzos con American Garage, el debut con un álbum homónimo, Pat Metheny Group. Anteriormente a esto, un álbum enorme, pero enorme, en donde ya la pluma de ambos, de Pat y de Lal Mays, dejaban o auguraban un futuro enorme para ellos como grupo, como músicos, a la moda de Os Falls, Wichita, So Falls, Wichita Falls. Le siguieron First Circle, para mi gusto el más grande, el mejor álbum de todos los que hayan grabado como grupo. Y bueno, saltando un poquitito así en los años, en la época, anteriormente a este disco que vamos a escuchar hoy, We Live Here, el grupo venía coqueteando con los ritmos brasileños. Habíamos escuchado algo de ellos en Still Like Talking, del año 87, Letter from Home, del año 89, The Road to You, en el año 93, hasta llegar a este disco que vamos a escuchar hoy, We Live Here. El álbum contiene sonido ciertamente diferente, ya van a escuchar. Mucha de la música de este álbum fue muy popularizada, se ha escuchado como cortinas musicales, incluso hasta en publicidad, dado el acceso de esta música, no exclusivamente a los fans del jazz, sino, bueno, la música toda del Pat Metheny Group has descubierto en este canal, ¿no? Una música muy abierta, muy ligada al pop, al rock, a la música clásica, obviamente, de la mano de Lyle. Mucho pop, mucho rock en este último We Live Here. Utiliza elementos electrónicos, también algo que, bueno, él ya vino utilizando con el sonido de la guitarra. Ofram fue el primer álbum de aquella primera época del grupo, en donde Pat inauguró el sonido de la guitarra sintetizada, la synclavier. Pero en este álbum podemos encontrar efectos electrónicos que va más allá de su conocidísimo sonido de su guitarra, sino que interviene en baterías programadas, loops, etcétera, etcétera. Algo que alcanzaría el sumum de este recorrido por los sonidos electrónicos y el uso de la tecnología algunos años después con el álbum Orchestion, un álbum en donde Pat controla robots que ejecutan música con las notas de su guitarra. Una cosa muy, muy, muy loca. Ya escuchamos la primera parte de We Live Here por Pat Metheny Group, publicó Geffen Records el 1 de enero del año 1995. Steve Rowdy en bajo eléctrico y acústico, Dave Samuels en cymbal y voces, Sammy Merendino en batería programada, Paul Bortico batería, Pat obviamente en guitarra y guitarra sintetizada, Luis Conté en percusión, teclados y piano, Lyle Mays, David Blandmires y Mark Ledford en voces, este último Mark Ledford también en trompeta. Todos temas de la autoría del dúo dinámico, salvo Episodio Azul, de autoría plena de Lyle Mays, para mi gusto el mejor tema del álbum, el sexto, Episodio Azul. Decíamos el resto todos, autoría de ambos, de Pat Metheny y de Lyle Mays. La primera parte ya de We Live Here por Pat Metheny Group. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, ahí pasó la primera parte de We Live Here por Pat Metheny Group, publicó Geffen Records el 1 de enero del año 1995. La formación por aquel entonces base del grupo Steve Rudy en bajo eléctrico y acústico, obviamente los mencionados dúo dinámico Pat Metheny y Lyle Mays, y el baterista Paul Huertico. Acompañan con músicos invitados Sammy Merendino en batería programada, Luis Conté percusión, Dave Samuels en cymbal, y las voces de David Blamires, Mark Relford, que además también toca la trompeta. Recordemos que este dúo de voces, David Blamires y Mark Relford, suplantaron a Pedro Aznar cuando este dejó el grupo, luego de haber grabado dos álbumes. Para mi gusto, participó en el mejor de todos ellos, de toda la carrera del grupo de Pat Metheny Group, aquel enorme First Circle. Este chico que comenzó muy jovencito, y recordemos, a ver, Breeze Alive en el año 1976, Watercolors, también a dúo con Lyle Mays en el año 77, digo a dúo, obviamente ya en aquel álbum la base de lo que posteriormente fuera el Pat Metheny Group ya estaba casi consolidada, pero firmaron para este Watercolors un álbum enorme, realmente lindísimo, que ha pasado por aquí por nuestro espacio. Se lo recomiendo muchísimo, Watercolors, año 1977. Pero el chico de 18 años ya mostraba el hacha con el que era Visa Life, era un álbum con una banda muy sacera y una madurez imposible de pensarse para un chico de tan corta edad. Como también es bastante loco pensar que a los 18 años fuera el profesor de la Berkeley, más joven de la historia de toda la institución, siendo profe de otros grandes, posteriormente grandes músicos como Aldemi Ahora o Mike Stern. La música de Pat no podría encasillarse exclusivamente dentro del ámbito de jazz, aunque posteriormente a su recorrido fuera del grupo, recordemos que fue disuelto en el año 2005, el sonido de Pat se ha vuelto más acero, con un sonido fuera del grupo, claro, una época ya terminada, una época imposible de refutar, dada la ausencia de su amigo Lyle Mays, fallecido el 2 de octubre del año 2020, hace muy pocos meses. A los 66 años, este hombre fallecido de un cáncer. Hubieron algunos intentos de Pat de retomar un poquitito aquel sonido, quizá con un poco de nostalgia, ¿no? Aquel sonido absolutamente reconocible de todos sus años junto a Lyle en el Pat Metheny Group. Pero no funcionó. No funcionó pese a la presencia de este enorme saxofonista Chris Potter, que en su momento Pat había dicho: ¿por qué tardé tanto en incorporar un saxofonista a mis formaciones? Recordemos que ha grabado tantísimas veces con otros saxofonistas, como músicos invitados, como por ejemplo Michael Brecker, entre otros, ¿no? La incorporación de Chris Potter en aquella primera intervención, ya con el Pat Metheny Group disuelto, no funcionaron. Duró muy poco aquella aventura, y él ha vuelto en las últimas grabaciones a dedicarse más al jazz, más puro, más clásico. Como decíamos, ha hecho casi de todo. Es de destacar Secret Story, un álbum también fenomenal, un álbum conceptual realmente bellísimo, un álbum tremendamente recomendable. Pero como decíamos, también ha incurrido en diferentes ritmos, incluso tuvo un papel decisivo en el desarrollo de una guitarra que él utiliza muy a menudo, que es la Picasso, una guitarra de 42 cuerdas, creada exclusivamente para él bajo su dirección, por una luthier canadiense. Entre sus innumerables premios, las encuestas como mejor guitarrista de jazz, 3 discos de oro por Steve Chalkin, Letter from Home y Secret Story, el mencionado álbum recientemente. También ha ganado 20 premios Grammy en 12 categorías diferentes, entre las que se incluye mejor instrumental de rock, mejor grabación de jazz contemporáneo, mejor solo instrumental de jazz, mejor composición instrumental. El grupo obtuvo la friolera sin precedente, ¿no? Obtuvo el récord sin precedente de 7 Grammy consecutivos por 7 álbumes consecutivos. El hombre tiene una media anual de entre 120 y 240 conciertos, un ritmo que comenzó por allá en sus inicios en el año 1974, y en ese derrotero loco por el mundo lo traerá de nuevo por aquí a Buenos Aires en el Teatro Gran Rex 2 días, los días 8 y 9 de octubre de este año, en una nueva visita a nuestro país. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue We Love Here por Pat Metheny Group, publicó Geffen Records 1 de enero del año 1995. Steve Rowdy, bajo eléctrico acústico. Sammy Merendino, batería programada. Paul Huertico, batería. Dave Sabons, cymbal. Luis Conté, percusión. Y Lyle Mays, teclados, obviamente. Y Pat Metheny en guitarras y guitarra sintetizada. Las voces de David Blomires y Mark Ledford. Un disco realmente fantástico. Tremendamente accesible a cualquiera, que le guste la muy buena música. Ese fue el componente del éxito que obtuvo el grupo a lo largo de tantos años en la carretera, de tantos años de grabaciones. Decíamos al comienzo, ¿no? Una época con altibajos. Esta última época, quizá este álbum, salte un poquitito o marque una diferencia con los álbumes que le precedieron. De un neto corte comercial, así que es tantín flojito. De lo musical, enormes álbumes con una propuesta musical absolutamente para cualquiera. Y cualquier fanático de Pat ni se lo cuestionaría. Pero si lo comparás con alguno de los trabajos anteriores, sobre todo de la primera época, ¿no? Oh, From, First Circle. Decíamos la primera época, en aquella época en la que participó Pedro Aznar, en voces y bajo. Difícilmente los álbumes previos, Still Like Talking, Letter from Home, de los más cercanos a este álbum que escuchamos hoy, difícilmente esos álbumes se podrían siquiera acercar a aquella primera parte. De ahí la crítica de la prensa especializada, no así de sus seguidores, pero sí de la prensa especializada, considerándolos álbumes un tantín flojos, ¿no? Levantó la vista, puso el listón más alto con este álbum fantástico, también muy accesible. Ustedes habrán escuchado los ritmos bien pop, muy entradores de este álbum fantástico, ¿no? El grupo duró hasta el año 2005. Lyle Mays renunció a seguir tocando música. Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Desapareció absolutamente del plano musical. Algunas pequeñísimas presentaciones, tocó algo por ahí en alguna, casi como de compromiso, ¿no? En algunas entrevistas. Aparecieron algunos álbumes post-mortem. Él falleció en el año 2020, en octubre del año 2020, a los 66 años. Aparecieron un par de álbumes grabados en algunas presentaciones en los últimos años. De esas grabaciones que por cada tanto aparecen, ¿no? Guardaditas por ahí en algún cajón. Pero el hombre desapareció absolutamente del ámbito musical, lo que definitivamente sepultó cualquier posibilidad de reflotar la formación mientras él estuvo con vida aquellos años posteriores a la separación del grupo en el año 2005. Lo que uno podría entender como que, bueno, sí, una época ya terminada, al Pat Metheny Group ya no lo podemos extraer más, ya dimos todo lo que había que dar, pero lo que no se entiende es por qué él desapareció de esa manera tan abrupta del mundo de la música hasta el momento de su muerte en el año 2020. Nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.